Buddha. Probaba y no podía volar. Vino una paloma y lo quiso ayudar, y de un quinto piso lo hizo saltar. Se podía. quería drogar. Un gato, su amigo, lo quiso ayudar y 10 líneas de coca lo hizo tomar.